son las energías renovables? ¿Cómo se hace un robot? Mamá, ¿hay autos eléctricos? ¿Qué es una casa autosustentable? Para aprender, escuchemos la columna de tecnología en Entre Mate y Mate. Ya estamos en comunicación con él, con nuestro columnista de tecnologías y energías y alternativas y renovables y todo eso y coso. Estamos en comunicación telefónica con Gastón Selechauer. ¿Cómo te va, Gastón? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cuántas cosas, che? ¿Viste? Buen día, Gastón. Podemos seguir, ¿eh? Podemos seguir. ¿Cómo andás, Cristian? Muy bien. ¿Todo bien? Bien. Nos autoproclamamos. Tenerlos alejados, che, estaba más divertido. Estamos a 6 kilómetros más o menos. Tampoco quedaste estamos atrapado. Sí, pero, no puedo interpretar tu gesto desde acá. Ah, sí, sí, sí. La coreo. Me pone más nervioso. Che, Gastón, ya que el día nos acompaña con lluvia, y queríamos un poquito saber cómo se puede aprovechar desde el hogar, cómo se podría aprovechar el tema de, bueno, por ahí acumular algo de esta lluvia en relación a lo que hemos hablado muchas veces. ¿Cuáles serían las medidas más sencillas para implementar? Mira, primero así, escuchando un poco lo que vienen hablando acá sobre los riegos y todo esto, ¿no? Uh-huh. Todo este tema se me hace, por ejemplo, interesante, se me ocurre ahora, en el tema de multar y etcétera, etcétera, por ejemplo, averiguar si toda la gente que está abusando, como dicen, del riego, hace algún tipo de reutilización de aguas, por uh-huh. ejemplo. No, porque podría ser una primera multa esa, exigir a los que hacen un uso para riego y etcétera, más allá de que esté prohibido por las épocas de sequía, etcétera, etcétera, decir, bueno, vos querés regar igualmente, bueno, cumplí con alguna infraestructura, ¿no?, en la que nos demuestres que vos haces una reutilización y un acumulamiento de agua de lluvia, y decir, bueno, sí, estoy regando, pero mirá, yo me proveo del agua, ¿no? Puede ser como una, se me ocurre así, algo para... Total, no es que es imposible, no estamos hablando de cómo juntar el agua, si bueno, querés regar, tenés ciertas consideraciones. Por ejemplo, se me hace también interesante, ¿no?, hablar de la velocidad del agua, ¿no?, en los casos de estas lluvias. Porque sucede que cuando llueve tanto y el agua se acumula en zanjas que son estrechas, el agua se acelera mucho y viste cómo erosiona, eso ya lo han visto todos, las calles que... Sí. Bueno, entonces, por ejemplo, nosotros si una posibilidad que la hemos hablado y que es realmente interesante es juntar el agua de las canaletas de la calle, que son grandes colectores de por sí, por ser superficies abiertas, donde se junta una gran cantidad de agua cuando llueve y comienza a bajar por ahí. Entonces, si nosotros tenemos una canaleta que es chiquitita o angosta, el agua se va a acelerar cada vez más y va a ir aumentando la erosión. Uh-huh. Se lleva la arena y va profundizando. Bueno, si nosotros la ensanchamos, al bajarle la velocidad, digamos, la arena, las piedras, todo sedimenta, uh-huh. y empieza a ir el agua suave, y más posible de juntar y más limpia sin romper. Bien. ¿Por qué digo esto, no? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un estanque que junta una cisterna, un tanque, lo que sea, que junte el agua de la lluvia, cuando esto rebalsa, nosotros, al haber tanta cantidad de lluvia intensa en corto tiempo, siempre sucede acá, lo que tenemos que hacer es siempre planificar cómo van a ser los rebalses de todos los sistemas, porque siempre van a rebalsar. A no ser que tengamos una cisterna de 30.000, 40.000 litros enterrada, cosa que dudo, estaría buenísimo, siempre vamos a sobrepasar los límites que tenemos de almacenamiento, porque las lluvias que se dan siempre son así, ¿viste?, intensas en poco tiempo. De hecho, es uno de los mayores problemas para juntar el agua en esta zona, es que pasa eso, llueve mucho en poco tiempo. Entonces uno dice, voy a poner 2 tanques de 1.000 litros para juntar el agua de lluvia. Uh-huh. Lo vas a juntar en 15 minutos. Claro. Entonces, ¿después qué pasa con todo el resto? Va a seguir. Entonces, uno cuando hace estanques y tiene estos sistemas, tiene que pensar. Ahí voy a buscar para que lo pongamos a ver el lunes, lo subamos a la web, así se puede ver. Sí. Hay varios sistemas, por ejemplo, de prelimpieza. que lo que hacen con un flotador o son cosas súper sencillas, hacen que la primera agua de lluvia que llene el tanque se lleve, digamos, sea tirada para afuera primero, porque por lo general si la estamos juntando, no sé, de un techo o de lo que sea, va a estar trayendo una primera suciedad. La primera lluvia va a estar limpiando el techo, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, esos primeros litros de agua se descartan y se utilizan para limpiar las cañerías, ¿no? Sí. Entonces, bueno, los siguientes litros de agua limpia lo utilizamos para llenar. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un estanque, que el del borde del estanque es una cosa chiquitita, es una zanjita para desbordar, lo que va a pasar es que cuando ocurre un desborde excepcional de estos, que no son tan excepcionales en realidad, la erosión va a terminar destruyendo nuestro estanque porque va a empezar a salir más rápido, más rápido, más rápido. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer un gran borde ancho, como estas piletas de borde infinito que le dicen, uh-huh, que están nivelado todo el borde a la altura del agua. Sí. Bueno, entonces, si nosotros hacemos un borde bien amplio, el agua, en vez de salir, por decirlo de una manera, en una superficie de 2 centímetros cuadrados, no sé, 10 centímetros cuadrados, no importa, se hace en una gran superficie, que es como una gran cascada, entonces sale despacito el agua. Y al salir despacito no rompe el estanque, ¿no? Y no erosiona el suelo que sigue a continuación. Mm. Que, por lo que veo, es uno de los mayores problemas, más allá de tener o no tener el agua, después es cómo destruye el agua. Claro. Por lo menos acá, esta lluvia ya ha destruido la mayoría de los caminos, no sé, si llovieron 35, 40 milímetros, cuántos fue, pero por suerte copioso y la erosión es el mayor problema. ¿Cuánta plata o cuántas quejas, cuántos años venimos hablando de las calles, ¿no?, de todos los pueblos de alrededor? Sí. Que la mayor destrucción de las calles, más allá de los vientos con la sequía que se lleva el polvito de arriba y deja el serruchito, la verdadera destrucción, y del rally, la verdadera destrucción la hace la lluvia, ¿no? Las canaletas cuando bajan. ¿Y cómo se debería trabajar bien una calle sin necesidad de que sea asfalto? Les agrego, ¿no?, en la entrevista que dio, sí, el intendente de Capilla el sábado pasado, hablaba del plan del cordón cuneta al estilo serrano, con piedras, uh-huh, y no sé qué. Eso sería una solución. O sea, siempre depende cómo lo diseñes, estimo, y depende la calle, y depende las inclinaciones. Exacto. Y todo. Pero podría ser una solución ir generando un plan, sobre todo en las calles que poseen mayor destrozo por el agua mismo, uh-huh, empezar por ahí. ¿Cómo se podría diagramar un plan de acción? Sí, yo, mira, antes del cordón cuneta, yo creo que hay que rehacer, pero por lo menos hacer un relevamiento y fijarse qué es lo que conviene cambiar de las pendientes de las calles. Ese, sí, es el primer problema. Porque eso lo habíamos hablado una vez, que yo les hacía con las manitos, que les decía que no me iban a estar entendiendo. Ahora va a ser más difícil todavía. Pero por lo general, uno lo que tiene que intentar con la pendiente de la calle es cortar la pendiente de la montaña, digamos, del plano inclinado, como viene bajando el agua. Es decir, si el agua viene bajando desde la sierra, ¿no?, que baja de este a oeste, ¿no?, estamos de acuerdo, este, sí, a oeste va bajando el agua, bueno, la pendiente de una calle que viene paralela a la sierra tiene que ser oeste-este. Viene la parte alta al oeste y la parte baja al este. Entonces, cuando el agua baja de la sierra, no atraviesa la calle para llegar al cordón cuneta. Claro. ¿Entienden? Sí, sí, sí. Es como que se forma una canaleta entre la calle y la montaña. Sí. Bueno, eso no sucede casi en ninguna pendiente de las calles que están bordeando la sierra. Entonces, eso. Y después, ¿cómo hacer las intercepciones de las calles para que no se sumen de manera abrupta y se produzca esta supererosión? Es como lo primero a tener en cuenta, bueno, cómo estabilizar las pendientes, estabilizar los planos inclinados, cómo hacer los desagües para cada calle para cortar esta erosión que no continúe, porque si no es una suma y una suma y una suma y una suma, entonces vos arrancás en las gemelas y hasta que no llegás al dique, el caudal se va sumando de agua y, sí, se van sumando las velocidades y por lo general el flujo se va encauzando en la zanja, que sigue siendo la misma del mes pasado, pero con todo el agua que viene bajando y la profundiza, ahí ya calles por aguas azules que son completamente intransitables, por lo menos con un auto normal. Y esto, como te digo, es la suma de... Entonces, si nosotros ponemos la suma de la de los caudales del agua de la erosión que va bajando, entonces, si nosotros ponemos cordón cuneta, pero no arreglamos las pendientes de las calles, los cordones cunetas se van a llenar de tierra enseguida. Y no va a funcionar, entiendo. Y no va a funcionar. Y si nosotros ponemos cordones cunetas nomás para que el agua desencauce en algún lugar, ¿no? En algún lugar, sí. Así, en donde termine la obra del cordón cuneta, tampoco va a servir. En cambio, si hacemos los cordones cunetas y cada X cantidad de metros, como venimos hablando, hacemos cámaras por ahí para juntar, para cortar el flujo. Esto, si no se hacen también, por ejemplo, desarenadores, que es, se ensancha la zanja, pasa de tener unos 40 centímetros a tener un metro, y en vez de tener 40 centímetros de profundidad, pasa a tener unos 10 centímetros de profundidad. Entonces hace el efecto este que te digo, que baja la velocidad del agua abruptamente, entonces todas las partículas pesadas de sedimento bajan, quedan en el desarenador, donde después los vecinos del barrio pueden ir a juntar la arena, si quieren, o que se lo lleven, como siempre los que se lo llevan, no importa, sí. Pero está ahí acumulada en X lugares, cada tantas cantidades fuera, vos sabés que están los desarenadores, y luego del desarenador viene, por ejemplo, la cámara de captación y acumulación, que tranquilamente puede ser pequeña, no tiene que ser una obra, puede ser un tanque de 1000 litros enterrados con una bomba automática, que al momento de llenar se empieza a bombear el agua, no sé, mismo el sistema de las casas o a un sistema paralelo, lo que sea, pero hay que hacer una gestión ahí, dice, del recurso para aprovecharlo, y sobre todo esto, tener en cuenta que estamos en una ciudad serrana, en todos los pueblos de acá son serranos, hay pendiente elevada, por eso los ríos crecen como crecen, acá el río San Esteban crece tanto con el San Esteban, el Dolores crece tanto con la lluvia, porque el cauce es mínimo, es muy chico, vos ves, tiene, no sé, 2 metros de punta, de costa a costa, más o menos, y muy poca profundidad, entonces claro, cuando el agua baja, enseguida superan el cauce que tiene, porque no es un cauce, digamos, de un arroyo. El cauce real, como sabemos, es muchísimo más grande y ocupa una cantidad de espacio que, bueno, ya hemos hablado varias veces, hasta dónde llega en Capilla, hasta dónde llega en San Esteban, realmente lo que es el río, el Dolores, el Carabalumba, sí, etcétera, que tendría que ser mucho más grande, ¿no? Estaría que tendría que estar contemplado, bueno, un montón de espacio que no lo está. Entonces, y sabemos que pasa esto, sabemos que llueve, y por ejemplo, bueno, yo hoy no me estresé cuando el agua bajó y no pude salir, ya está, yo elegí vivir de este lado, como decíamos, tampoco voy a exigir al gobierno que me deje ser libre, pero al mismo tiempo hay cosas que podemos ir, digamos, como vos decís, previendo, sí. Diciendo, bueno, si ya son tantos años que se gasta tanta plata siempre en arreglar la calle igual, y si es pasar la misma motoniveladora y pasar la misma pala y pasar la misma retro, ¿por qué no directamente hacerlo bien de una y que sirva? Bueno, sí. Hay que consultar ahí a los profesionales y hacer, porque yo no creo que estemos hablando de una inversión mayor a lo que es reparar la calle, ¿no? Porque por ahí hacer el cordón cuneta sí, porque vos decís, bueno, sí, hay que hacer el cordón cuneta, el cemento, las piedras, los municipales, bueno, ok, pero la próxima vez que pasé la motoniveladora, ¿por qué? En vez de pasarla para un lado o para el otro, ¿no? Tenés en cuenta lo que están en los millones de manuales de cómo hacer caminos y empezás a mover las pendientes de los caminos para juntar el agua para lo que está, porque mismo no empezamos con el tema de cómo acumular el agua de lluvia. Sí. Uno puede sacar a cuenta la proporción del tamaño y la superficie que puede tener tu techo comparada con la superficie de la calle, ¿no? Sin duda uno junta con su techo, y de hecho es una picardía no tener las canaletas para juntar el agua del lluvia cuando uno tiene una superficie tan grande que está acumulando y tirando el agua, y de hecho que te está, si no la juntaste, está erosionando el piso y te está haciendo agujerito donde cae la gota y no crece nada ahí. Entonces eso desde ya lo tenemos que juntar como sea, pero si nuestro techo que tiene, no sé, 100 metros cuadrados, 90, 200 metros cuadrados, según que bien nos haya ido, comparado con una calle que tiene kilómetros kilómetros cuadrados, es muchísima la cantidad de agua. Por eso sigo hablando de la calle, ¿viste? Porque, bueno, vamos a la casa, cada uno tenga en cuenta esto, sobre todo esto, me parece que está bueno al que quiere regar, instruirlo también. No es lo que hablamos siempre, no es lo mismo regar el césped que regar el monte. Sí. No es lo mismo regar una huerta que regar las plantas ornamentales. No es lo mismo regar de día que de noche, que de tarde. No es lo mismo regar cuando no es necesario que regar por gusto, porque si las personas tienen instalados, por ejemplo, sistemas de aspersores, como dicen, con bombeo automático, que X cantidad de veces por semana prenden y riegan durante X cantidad de horas, sin importar si va a llover o no va a llover, no te digo que se soluciona, pero existen unos sensores que a esa automatización es agregarle un dispositivo más que puede, podemos estar hablando, no sé, de 10, 15 dólares. Digo en dólares porque para que perdure en el tiempo, lamentablemente, ¿no? Porque no sé cuándo estará en pesos, pero es un precio que más o menos anda ahí, que son sensores de humedad en el suelo. Sí. Entonces vos enterrás los sensores en varios lugares y por lo menos te vas a ahorrar que se prende el aspersor hoy a la tarde. Aunque no, que es una de las quejas que ahí escuché que estaba pasando, que aunque llueva, no llueva, qué sé yo, como están automatizados los aspersores, eso, riegan y riegan un césped, ¿no? Que bueno, ya lo hablábamos, creo que de las formas, primero a mí me choca siempre un poco decir que regar es desperdiciar el agua, porque es chocante, pero mal utilizada es desperdiciar el agua, estamos de acuerdo. Sí. Ahora, si hay una forma de desperdiciar el agua regando, es regando un césped que está completamente expuesto a la insolación en verano, en una época de sequía. Sí. Eso es indiscutible. Es indiscutible porque se seca, porque no el césped no es el nuestro, no es de la sierra. No, entonces, y además también, o sea, está todo muy muy desorganizado en cuanto a esto que vos decís, bueno, el concepto de regar, qué estamos regando, qué estamos manteniendo, el césped porque quiero ver tipo cancha de golf y porque me lo traje de no sé dónde, o es el, no sé, el frutal que justo necesita en este momento, o la huerta, digo, no es lo claro, mismo. Claro, todas las aromáticas que trasplantás y se están muriendo porque no llovía, y bueno, vas y no le vas a tirar 100 litros de agua a las aromáticas, me parece un poco ya, como decir, de fundamentalista también, ¿viste? No volvamos fundamentalistas tampoco, decir, no se riega, porque lo que hablábamos el otro día, no está mal decir no se riega si no somos conscientes que estamos tirando 1000 litros de agua al pozo por día. Sí. ¿No? Porque ahí sí estamos mal, porque claro, vos decís, tenés tanque grande, tenés agua, estás tirando a un pozo ciego, a una napa, no sé, lo que harás con el agua, a una zanja de infiltración, etcétera, etcétera, miles de litros, que sin juzgar a nadie, porque nadie juzga cuántas veces el vecino apretó el botón del inodoro para ir a hacer pis. Eso nos están preguntando todos los vecinos. Ahora se prendió el aspersor y es pecado mortal. No, hay que tener cuidado, porque también la otra persona que para cada vez que va a hacer pis apriete el botón, o porque no le gusta, porque cayó una mosquita en el agua, van 50 litros de agua, 100 litros de agua, 150 litros de agua, 200 litros de agua, listo. El consumo de una persona a diario se fue en 4 apretadas de botón. Sí, acá nos sumaba Esteban, el vecino que hablaba de los aspersores, dice que lo más loco es que usan los medidores para cobrarte el excedente del abono. En mi caso, y por los metros cuadrados que tengo, un abono de 30 metros cúbicos, es decir, 30.000 litros mensuales. Yo consumo algo de 5.000, pero sin embargo tengo que pagar 550 por los 30.000, mientras que casas con 4 personas que consumen mucho más que yo, todo el abono, pagan entre 150 y 200 pesos menos mensuales porque su terreno es apenas más chico. Una locura completa. En vez de cuidar el agua, lo que hemos te dice, hasta ahora al menos, es que es garo, gasta mucho mientras pagues. La gente gasta desmedidamente, de hecho lo que... garo. No hay una lógica. Es terrible. En tu concepto, así... Uno lo piensa y dice, esto me cobran de más, qué sé yo, encima que no puedo usar el agua que estoy pagando. Sí. Es una realidad, ¿viste? ¿Cómo te van a cobrar un agua que no utilizás por metro cuadrado y tenés el medidor instalado? Es un sinsentido. Es extraño. Después, otra cosa que había escuchado ahí que está bueno tener en cuenta, es malo para los vecinos, es cuando uno riega directamente o utiliza una bomba de la red. Sí. Eso tiene que estar completamente prohibido. No, esto hay que tenerlo en cuenta. Está prohibido en todas las ciudades del mundo poner una bomba en la red de agua. Porque si vos pones una bomba en la red de agua, le robás la presión al vecino. Eso es... Claro, no está regulado, me parece. Bueno, esto tiene que estar completamente regulado y terminantemente prohibido que haya una bomba instalada al sistema de red de agua. Porque la bomba se pone después del tanque. Sí. Siempre. Vos, si querés, ponés una cisterna donde la cisterna se llena por gravedad y luego de tu cisterna ponés la bomba que querés y hacés lo que querés con el agua. Pero luego de la cisterna, nunca ponés una bomba a la red porque vos, al succionar de la red, el vecino de al lado tuyo que tiene el tanque en altura ya perdió la presión para poder llenar su tanque. Me la juego, me la recontra juego que en muchos barrios de Capilla eso debe estar sucediendo. Porque ahí tenés lo primero. Lo primero, vos querés salir a hacer algo, bueno, salir a dar una vuelta, poner los medidores de agua y controlar que no haya bombas instaladas al sistema, porque eso es el mayor egoísmo dentro de la distribución de agua. El mayor egoísmo de un vecino es poner una bomba en el sistema de red conectada directo sin pasar por una cisterna. No tiene que haber conexión mecánica, digamos, conexión física entre, vamos a decirlo así, el chorro de agua que sale de la red y el chorro de agua que te chupa la bomba. Sí. No tiene que haber conexión. Es esto, una cisterna separada donde la manguerita cae por gravedad o tu tanque en altura, lo que quieras. Pero por presión, digo por gravedad porque, bueno, está distribuido por gravedad o por bombeo, no importa. Pero por la presión de la red llenas tu tanque y de ahí después charlamos casi con el agua. Sí. Podés poner la bomba, pero nunca directo en la red. Esto en Buenos Aires es completamente multado. Imagínate, un edificio hace eso para llenar un tanque arriba y ya la succión que tiene la bomba a las casas residenciales que tiene alrededor la deja sin agua. Acá nos dice Esteban, dice, si yo te muestro la presión que tengo yo y la presión de los aspersores que están a una cuadra, te das cuenta que esa gente tiene una bomba que roba agua de la red claramente. Bueno, pero que verifique esto, última, a ver si está robando agua de la red o tiene la bomba puesta después del tanque. Porque si está robando agua de la red, yo creo que ya eso es suficiente para iniciar cualquier tipo de reclamo y queja, porque realmente eso sí es una contravención grave, porque está quitando la posibilidad. Y aparte, ya se transforma en una guerra del más platudo. Claro. Porque los que no tienen dice, mirá qué poca presión tengo, pero el que tiene va a la ferretería y dice, che, ¿qué bomba tenés? Ah, bueno, dame esta. Listo, y claro. Listo, y ahí todos ponen bomba y el que y bueno. Sí. Y así se va aumentando el problema. Entonces, está bueno ver esto, el tema de la succión derecho a controlar que esto no suceda, porque es un tema injusto, de mucha desigualdad. Sí. Vendría a ser, si ya ahí lo vas pensando un poquito, te das cuenta. Bueno, tendremos que seguir pensando, ¿viste? Nota al pie, seguir sí. Reflexionando. Seguir reflexionando. Y cómo capitalizar nuestros recursos, que en este caso además es un recurso vital y que evidentemente podemos mejorar todo lo que estamos desperdiciando. Así que, sí, bueno. Estaría bueno empezar a tomar nota, ¿no? Por ahí, de todas estas cosas. Digo tomar nota como una manera de decir, pero lo más difícil creo yo en cualquier tipo de relación social, ya sea política o no sé, laboral o lo que sea, es la comunicación, ¿viste? La comunicación, sí. Y sobre todo, por decirlo en alguna palabra medio marketinera, el estudio del mercado. El estudio del mercado es saber qué es lo que pasa en el mercado, qué es lo que pasa en el pueblo, qué es lo que pasa con la gente, qué es lo que pasa para saber qué es lo que hay que hacer. Porque, ponele, nosotros venimos hablando del agua, y algo básico es esto de la bomba que se pegó de la succión. Pero, claro, para mí era tan básico, tan de libro que no puede estar, que no había ni siquiera pensado la opción de que podría estar sucediendo como para nombrarlo, ¿viste? Y de repente escucho y digo, pará, porque esto es el número uno. Si alguien pone la bomba ahí, ya está siendo el más malo del barrio. Sí, no, y además está prohibido, ahí nos pasa Lili la ordenanza que dice queda prohibida la instalación de bombas succionadoras de agua directamente sobre la red. De existir necesidad de elevación de agua, deberá intercalarse una cisterna de bombeo. En caso de su detección, EMOS tiene derecho a anular la conexión sin perjuicio de la multa prevista en el artículo 56. O sea, está previsto, bueno, que perfecto. No se puede, no sé si estará el relevamiento. Empezaremos a preguntar, hay nuevas autoridades, entiendo que hay mucho por hacer y hay mucho hecho muy mal. O sea, en Capilla tenemos además la situación en donde hay cosas que no están en los planos, hay planos que no reflejan lo que de verdad hay y así, ¿no? No está sencillo. Y así, imagínate lo que te podés encontrar, levantás una baldosa y andás a ver qué hay abajo. O sea, estamos en una situación bastante complicada, pero por algún lado hay que empezar y por lo pronto esto... Bueno, tenemos que ver, hacer el relevamiento, no solamente multar al que riega su huertita, sino empezar a ver este tipo de conexiones, el sinsentido de los aspersores, que además deben gastar un montón de agua por segundo. Sí, hay de todo, porque también un aspersor bien utilizado gasta menos agua que una persona regando, que no tiene la conciencia si regó bien un lugar, regó bien otro lugar. Por eso esto es todo muy relativo, porque si vos me decís cuál es la mejor forma de regar y por ahí con microgoteo y microaspersión y automatizado. De acuerdo a la humedad, claro, porque vos sabés que va a cortar cuando tenga la humedad suficiente y que se va a prender cuando necesite. Y va a regar justo en el lugar que vos querés, claro. Exacto. Sí, bueno, ves, por eso tenemos tantas cosas para seguir pensando, planificando y encontrarle también dinámicas creativas a problemas que vamos a seguir teniendo hasta que no los resolvamos. Así que te agradecemos como cada semana poder ir reflexionando y echando luz de datos concretos hacia situaciones que nos van a seguir pasando hasta que podamos ir resolviéndolas. Y te agradecemos mucho la posibilidad de encontrar diversas opciones, ¿no? A las soluciones que necesitamos. Así que me parece que de eso se trata. De eso se trata, exactamente. Las diversas opciones, porque aparte cada una se va a adaptar mejor a diferentes situaciones. Lo que decimos siempre, y es importantísimo recalcar, que nunca va a haber una solución general para los problemas, porque nunca los problemas van a ser iguales. Ya cada caso es diferente a la otra, cada uno somos diferente a otro, así que casi no hay razón por la cual una solución vaya a satisfacernos a todos. Así que hay que estar en eso, y ya que hoy es miércoles y falta poco para el lunes, también está bueno que si algún oyente tiene alguna idea particular o alguna duda o consulta particular, ya sea sobre esto o algo, que vaya escribiendo y por ahí lo tratamos más puntualmente el lunes que viene. Buenísimo. Y por ejemplo, no sé, si alguien dice, bueno, sí, hablás de juntar el agua en esto, pero ¿cómo tendría que ser una cámara de captación? ¿O cómo tendríamos que hacer el tanque cisterna? ¿Cómo calculamos cuánta agua juntamos? No sé, lo que sea más interesante. Yo no me pongo a hablar de números porque ya son difíciles de entender vistos en un papel, en la radio se puede marear más todavía. Sí, está buenísimo. Pero le abrimos la propuesta, nos pueden mandar sus consultas. Puntual, sí. Exacto. Perfecto, lo pueden hacer o en nuestro grupo abierto de Facebook o al 3548 15570 333. Dice, esta es una consulta para la columna de tecnología y nosotros vamos ahí acopiándolas y te las pasamos para ver sobre qué temáticas podemos ir desarrollándonos. Te agradecemos muchísimo y que puedas salir de tu casa. Eso, sí, seguro, dale. Muchas gracias, Gastón, bueno. Un gran abrazo. No, gracias a ustedes, Cristian, Renata, y ahí iba a decir, quería arrancar diciendo qué lindo día de lluvia, pero ahí el corresponsal deportivo ya no me dejó usar lindo. Vetó la palabra lindo. No, la usamos. Ahí ya no supe ni cómo empezar, me puse nerviosa. Te das cuenta. Así que lo dejamos ahí nomás. Le mando un saludo y gracias. Un abrazo grande, Gastón. Saludos. Gracias. Dale, estamos en contacto, chao.